Muy buenas, nos encontramos en la última jornada de la liga regular de la NFL. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo están ahora mismo las cosas. Semifinalistas ya de conferencia serían los New England Patriots y Pittsburgh Steelers. Los partidos de wildcard quedarían confeccionados de la siguiente manera: Indianapolis Colts se enfrentaría a Baltimore Ravens, el ganador de estos dos se enfrentaría a New England Patriots. Y por otro lado tenemos a los Kansas City Chiefs y a los New York Jets, el vencedor se enfrentaría a Pittsburgh Steelers. New England Patriots como ganador de conferencia tendría el factor campo hasta las finales de la conferencia americana. Y todavía en la pugna, en la última jornada, tenemos a Jacksonville Jaguars, que podría entrar en lugar de los Colts en caso de que logren la victoria y los Colts sean derrotados por los Titans. En la conferencia nacional, semifinalistas ya de conferencia, Atlanta Falcons y Chicago Bears. Los Falcons casi con toda seguridad lograrán el título conferencial y disfrutarán del factor campo hasta las finales de conferencia. Los partidos de wildcard serían en estos momentos San Luis Rams contra New Orleans Saints, el ganador se enfrentaría a Atlanta Falcons, y Philadelphia Eagles contra Green Bay Packers, el ganador se enfrentaría a Chicago Bears. Tenemos todavía en la pugna New York Giants, entraría en playoffs vía wildcard si derrotan a los Redskins y los Packers pierden contra los Bears. En segundo lugar tenemos a los Tampa Bay Buccaneers, que necesitan una derrota de Giants y Packers y ellos derrotar a New Orleans Saints para meterse en playoff vía wildcard ocupando el lugar de Green Bay. Y en último lugar tenemos a los Seattle Seahawks, que dependen de sí mismos, ya que juegan en Seattle contra los Rams y una victoria les daría el acceso automático a los playoffs vía wildcard, donde se enfrentarían a New Orleans Saints. Aunque son de todos los que lo tienen más difícil, no es imposible, por lo menos no. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso a cómo vienen las apuestas este fin de semana. Pittsburgh Steelers visita a Cleveland Browns. No veo ninguna apuesta destacable. Los Pittsburgh Steelers son favoritos y deben ganar para asegurarse el título de su división, ya que están empatados a puntos con los Baltimore Ravens. Siguiente partido, Cincinnati Bengals visita a los Baltimore Ravens. No veo ninguna apuesta significativa tampoco. Los Ravens necesitan ganar y esperar el fallo de Pittsburgh, y aunque Cincinnati diera la sorpresa la semana pasada contra los Chargers, no creo que en Baltimore sean capaces de dar la sorpresa. Oakland Raiders visita a Kansas City Chiefs. Los Chiefs ya son campeones. Los Raiders no tienen opciones. Podría darse una sorpresa. Cuota 2.60 no me parece una mala cuota para ir con los Raiders. Miami Dolphins visita New England Patriots, partido con bastantes balúes. Nos pagan la victoria de Miami a cuota 3 y la de New England a 1.42. A 1.42, bueno, estoy hablando de las cuotas de William Hill, pero bueno, en otras casas, como por ejemplo Ladbrokes o Unibet, nos pagan la victoria de New England Patriots a 1.45. Pienso que, aunque sea una cuota baja, ya me parece que tiene valor esa cuota. Y es que precisamente donde vamos a encontrar muchos balúes en este encuentro, se encuentra el motivo de que va a nevar en Foxboro, en Boston. New England Patriots lleva una racha de 10-0 en partidos jugados bajo nieve y todos superando los 14 puntos de hándicap. Miami lleva un récord de 6-1 fuera de casa, son el mejor equipo fuera de casa, pero no creo que tengan ninguna opción en este partido. Los New England Patriots no van a reservar a ninguno de sus titulares, como ya avanzó Bill Belichick, ya que al disfrutar de la semana de bye no quiere que sus jugadores estén 2 semanas parados. Así que en este partido, pues apostar a favor de New England, tanto al handicap menos 5.5 que pronosticó Zurita, aunque ahora mismo ya bajó, lo que demuestra que ese handicap ya tenía valor por sí mismo. El handicap menos 10 a cuota 3 me parece que tiene un value extraordinario, ya que, como digo, pues New England en partidos bajo nieve pues siempre supera los 14 puntos de handicap y nos lo pagan a cuota 3. Vamos con el siguiente partido. Carolina Panthers visita Atlanta Falcons. Nos pagan la victoria de los Panthers a cuota 8, pero los Falcons no pueden perder si no quieren perder el liderato de la conferencia nacional. Tampa Bay Buccaneers visita New Orleans Saints. Los de Tampa todavía tienen opciones para meterse en playoff, pero no creo que den la sorpresa jugando en New Orleans, que se paga a cuota 1.31. Minnesota Vikings visita Detroit Lions. Nos pagan la victoria de los Vikings a 2.60 contra los Lions. Creo que tiene value, lo vimos en la semana pasada donde derrotaron a los Philadelphia Eagles. Y no veo por qué no podrían hacerlo ante unos rivales a priori pues muy inferiores a los Eagles, como son los Lions. Buffalo Bills visita a New York Jets. No entiendo bien por qué nos pagan la victoria de los Jets a cuota 1.77. A pesar de que estén clasificados, no van a reservar a muchos jugadores titulares. Tennessee Titans a 4.75 nos pagan la victoria sobre Indianapolis Colts. Los Colts están jugando el pase a playoff, no pueden permitirse perder. Como ya dije la semana pasada, las ayudas arbitrales, pues, por desgracia, van a ser bastante plausibles en este partido. Aunque la cuota 4.75 a favor de los Titans, que siempre rinden a un nivel muy bueno fuera de casa, pues podría tener algo de value. Si no fuera porque Vince Young está lesionado y el papel de Kerry Collins en este equipo, pues digamos que no se corresponde con el nivel del resto de su línea. Lo obligarán a lanzar más de lo aconsejable, y la defensa de Indianapolis ya lo hizo en el partido anterior y lo volverá a hacer en este. Intentará evitar los big plays de Chris Johnson, con lo cual el juego de los Titans se podría ver muy mermado. En otro partido, los New York Giants visitan a los Washington Redskins, unos Washington Redskins ya sin opciones. New York Giants necesita ganar y esperar el fallo de Green Bay. No creo que los Giants pierdan, sobre todo cuando tienen opciones, pero a 1.50 pues es una cuota quizá algo justa para entrar a este partido. De todas maneras, esperemos que los Redskins a cuota 2.70 puedan dar la sorpresa y eliminen a uno de los subnormannings de playoff. Arizona Cardinals visita San Francisco 49ers. Nos vuelven a pagar a los Arizona Cardinals a cuota 3.10. Aunque, sin embargo, esta vez veo quizá un poquito de menos de valor. Y es que, siendo el último partido de temporada regular, los Cardinals, perdiendo, se aseguran una de las plazas altas del draft en el año que viene, y los 49ers, después del despido de Singletary, querrán darle una alegría a la ciudad de San Francisco, que los ha criticado durante toda la temporada y esperaban mucho más de estos 49ers que han decepcionado en esta regular season. San Diego Chargers visita Denver Broncos. Nos pagan a los Broncos a 2.55. Los Chargers ya no tienen opciones de entrar en playoff, y en los Broncos volveremos a ver a Tim Tebow capitaneando la ofensiva de los Broncos. A cuota 2.55 me parece muy buena. Ya vimos en el partido anterior que, bueno, a pesar de querer evangelizarnos a todos en sus continuas conferencias de prensa, pues Tim Tebow me parece un prospecto para el NFL, que si le dan un poco de confianza y no intentan quemarlo, pues quizá pueda salir quarterback. Para los que os gustan los quarterback corredores, disfrutaréis de este partido. Un partido donde podremos ver dos equipos que en ataque lo están haciendo muy bien y consiguen muchos puntos. Por lo tanto, atentos al over, que puede tener valor también. Jacksonville Jaguars visita Houston Texans. Los Jaguars se juegan la vida, aunque sin Garrar y sin Jones Drew, la victoria 2.40 no tiene ya ni valor. Lo que pasa es que los Texans tampoco se juegan nada, y a cuota 1.63, pues quizá hasta tenga valor apostar a los Texans a 1.63 ya sin handicap ni nada. Y nos encontra... Bueno, voy a saltarme este partido, lo dejo para el final. Dallas Cowboys visita Philadelphia Eagles. Nos pagan los Cowboys a 2.30. Considero que tampoco tiene valor. Los Eagles parece que, aunque vayan a reservar a Michael Vick, Kevin Cole es un muy buen quarterback, capaz de dirigir a un excelente equipo ofensivo de los de Filadelfia. Ya lo demostró en los partidos que no estuvo Vick. Los Cowboys no se juegan nada. Los Eagles querrán demostrar que el partido de la semana pasada, en la derrota ante los Redskins, fue solo un espejismo y querrán seguir demostrando que este año sí quieren llegar a la Super Bowl. Equipo para ello lo tenemos este año. San Luis Rams visita a los Seattle Seahawks. Nos pagan los Rams a 1.63 y los Seahawks a 2.40. Es uno de los partidos claramente más destacados de esta jornada, ya que el que gane pasa a playoff. Los Rams, con un Sam Bradford espectacular en estas últimas jornadas, pues parten como favoritos, y personalmente pienso que van a ganar y me gustaría que ganaran los Rams. Aunque jugando en Seattle, pues quizá ese ligero favoritismo que puedan tener por jugar en Seattle le pueda dar un poquito más de opciones a los Seahawks, aunque los Seahawks están haciendo unos últimos partidos, la verdad, bastante, con muchos errores. Y los errores en la NFL se pagan. Y por último, en el último partido, Chicago Bears, que son líderes de división y tendrán la semana de bye y el factor campo contra el que acceda vía wildcard en la conferencia nacional, visita a Green Bay Packers. Los Packers necesitan ganar para entrar en playoff. Sin embargo, me sorprende que todas las bookies le pongan una cuota 1.18, 1.16 a la victoria de los Packers y un handicap de menos 10 y menos 10 y medio en algunas bookies. Y es que vale que los Packers necesitan ganar, pero vale que los Packers destrozaron la semana pasada a los Giants en un partido a vida o muerte donde pues cogieron esa ventaja que tenían sobre ellos. Pero de ahí a defenestrar a unos Bears que son líderes de división, que lo están haciendo muy bien este año, que tienen una defensa poderosísima, salvo el partido de New England Patriots donde los destrozamos, pero aún así, o sea, en Bet365 nos llegan a pagar la victoria de Chicago Bears a 5.25. Unos Chicago Bears que tienen una rivalidad que es como un Madrid-Barça para ellos. O sea, unos Bears que, si eliminan a los Packers, harían fiesta en Chicago y día festivo ya y día de Chicago para todos los años de aquí a la eternidad. O sea, unos Bears que no van a reservar a nadie contra unos Packers que tienen, pues están en cuadro. Y no es que solo estén en cuadro, es que esta semana pues se confirma también la baja del defensive end Kulen Jenkins, el linebacker Frank Sombo y el safety Atari Jibji. Es que con eso ya nos encontramos que, si ya tenían pocas bajas, no tienen defensa para este partido. Aunque en ataque recuperen algunos efectivos y Aaron Rodgers pues sí, sea capaz de llevarlos a la victoria en este partido, no me parece... O sea, es que no me parece que, aunque sí puedan ganar, y que no digo que no puedan meterle más de 10 puntos a los Bears, es que me parece que 5-25 la victoria de los Bears no le encuentro sentido. O sea, porque Lovie Smith, en las declaraciones que hizo durante esta jornada, dijo que iba a poner todo lo que estuviera de su parte para derrotar a los Packers y dejarlos sin playoff este año. O sea que tanto la victoria de Chicago Bears a 5.25 como el handicap a que no pierden por más de 10 puntos me parece que tiene muchísimo valor en este partido. Creo que las bookies se equivocan. Aunque luego los Green Bay le metan 48 puntos, me da igual. O sea, es que a 5.25 no pueden pagar este partido contra unos líderes de división que están segundos en la conferencia nacional y que, aparte, que es que le tienen un odio a los Packers terrible. O sea, seguramente, bueno, este partido no lo voy a subir como pick, porque realmente quiero esperar a ver cómo evoluciona la tarde y a ver cómo van sacando las webs, las noticias, para ver si realmente pues todo es una cortina de humo y finalmente Lovie Smith juega con los suplentes, pero si realmente juega con los titulares, estaros muy atentos, pues eso, hasta una hora, hora y media antes del partido, a que se confirme realmente ya el roster de Chicago, porque si realmente salen con todos los titulares, aunque sea este y bajito, le entraremos a cuota 5.25. Una vez analizados ya todos los partidos, pues yo me decanté personalmente por hacer una combinada que ganan Eagles, Patriots y 49ers. Me parece una combinada de favoritos a una muy buena cuota, 3.39. Entraremos con Stake 3. Los Patriots ya son campeones de la AFC, se enfrentan el Gillette Stadium de Boston con todos sus titulares ante unos decepcionantes Miami Dolphins esta temporada. Los Eagles se enfrentan en el Lincoln Financial de Filadelfia a los Cowboys, otro equipo que defraudaron este año, en el que la Super Bowl se juega en su estadio, tras la lesión, también es verdad, de Tony Romo. Y los 49ers se enfrentan a los Cardinals en San Francisco, tras la destitución la semana pasada de Singletary. Los 49ers, pues eso, intentarán despedir un año muy por debajo de sus expectativas ante los Cardinals, que, bueno, lo único que les queda pues es esperar ser uno de los que elijan en los primeros lugares del draft el año que viene. Por lo tanto, me parece una muy buena cuota ante equipos que, o sea, con equipos que juegan en casa. Otra combinada la vamos a hacer en Ladbrokes, la primera la hacemos en William Hill. El pronóstico es que ganan los Steelers y los Rams, nos lo pagan a cuota 2.36, le daremos también con Stake 3. Y es que ambos equipos se juegan el liderato de sus divisiones, los primeros ante los Browns, que ya no se juegan nada, y los segundos en un duelo directo ante los Seahawks por el acceso a playoff. Ninguno de los dos se puede permitir fallar y bueno, parten como favoritos. Aunque el partido de los Seahawks pueda ser algo difícil, yo creo que liderados por Sam Bradford, que está haciendo un muy buen año, los Rams son mucho más equipo que los Seahawks. Luego, bueno, otra de las apuestas especiales en el partido de New England Patriots contra Miami Dolphins, lo vamos a hacer en William Hill, es que nos pagan la victoria de los Patriots con handicap 10. Es decir, vamos a apostar que los Patriots meten 10 o más puntos. Nos lo pagan a cuota 3, vamos a entrarle, bueno, con stake bajito, porque en un partido de nieve puede pasar de todo. Pero bueno, es que el partido se disputa en Foxboro. Los Patriots están invictos en el Gillette Stadium y con el dúo Brady-Belichick llevan una racha que están rompiendo todas las estadísticas. Precisamente una de esas estadísticas es la que nos da valor en este pick. Y es que hoy jugarán en Foxboro con un estadio nevado y con temperaturas por debajo incluso de los 4 grados, pudiendo llegar a bastante más. Los Dolphins no están para nada acostumbrados a estas condiciones climatológicas. Prueba de ello es que sufren muchísimo en sus visitas a la zona norte en invierno. Y por otra parte también, los de Boston llevan una racha de 8-0 y superando los 14 puntos de diferencia en partidos bajo nieve, así que una cuota 3 a un handicap de 10 puntos pues ya tiene valor de por sí. Pero es que aparte los Patriots, que ya están clasificados para playoffs como líderes de conferencia, no darán descanso a sus titulares, jugarán con todos los titulares. Con lo cual me parece un value increíble, tanto este como el handicap que puso Zurita. Y es que Bill Belichick ya dijo que no permitirá que sus titulares estén 2 semanas sin jugar. Y tenemos también una apuesta que considero que tiene bastante valor, y es la apuesta especial a un jugador, a Chris Johnson, casa Ladbrokes. El pronóstico es que no hace más de 95.5 yardas, nos lo pagan a cuota 1.83 y también le vamos a entrar con Stake 3. El valor, bueno, pues la semana pasada la defensa de Colts ya vimos que se centró en parar el juego de carrera de los Raiders, en concreto a Darren McFadden. El resultado, pues que el running back de Oakland se quedó en tan solo 45 yardas de carrera y obligaron a Jason Campbell a lanzar hasta en 42 ocasiones. Hasta ese partido la defensa de Colts era de las peores parando el juego de carrera. Como dicen en muchos lados, pues hasta mi abuela podría correr por allí. Y eso que no tengo abuela. Pero hay algo en la NFL que se llama ajustes. Y es precisamente lo que están haciendo los Colts en estos últimos partidos, ajustar la defensa. Y hoy no creo que sea una excepción, sobre todo toda vez sabido la baja de Vince Young en los Titans y que el encargado de dirigir el ataque será Kerry Collins. El corte de 95,5 yardas de carrera para Chris Johnson, por mucho que me guste, porque me gustan los Titans, y por mucho que me guste Chris Johnson, se me antoja muy elevado, aunque los últimos partidos lo superara y se fuera por encima de las 100 yardas. Y es que la secundaria de los Colts estará más pendiente de evitar los big plays de Chris Johnson que realmente de los pases que pueda hacer Kerry Collins. Una defensa que se ajusta contra la carrera y que especialmente se va a dedicar a parar a un jugador, me parece quizá algo elevado el corte de las 95,5 yardas y tiene valor que nos lo paguen a 1,83. Por otra parte, en la estrategia de las cuotas, estaros pendientes a las cuotas de Unibet, que todavía no están fijadas, y no sé realmente si esta semana fijarán cuotas para las prórrogas, así que las vamos a hacer en Bet365. Pero bueno, como los valores de las prórrogas no fluctúan, no nos van a bajar ninguna cuota, pues esperaremos hasta una hora antes de los partidos y a las 6 de la tarde, pues veremos si compensa hacerlas en Bet365 o en Unibet. Estaros atentos también al foro de mis apuestas para ver en cuál hacemos. Pero en principio ya os digo que las vamos a hacer en Bet365. Bueno, se acaba la NFL. Es una lástima que en tan solo 4 meses se acabe todo. Pero bueno, nos queda también lo más emocionante, que son los playoffs. Y donde seguramente también encontremos algunos balúes, sobre todo en las sorpresas, que se suelen dar bastante en playoff. Y nada más, hasta la siguiente semana. Pues, are you ready for some football? Hasta luego, guiño.